Buenas tardes, bienvenidos a María Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. Iniciamos poniendo algo de música. Ahorita en el viernes cuajadito, ahí tenemos varios programas. Por la tarde sigue Pedro Rodríguez, Pedro Bolas Dulces, ahí con Letras del Gueto y sus entrevistas ahí a personajes ahí de la cultura local. Después viene La Perorata con Vero y con Elenes, psicoanálisis y poesía, y terminamos ahí con el H en el Observatorio Humano. Iniciamos con esta canción de un grupo español que se llama Fiera, de su disco Déjese Llevar del 2010. Es una banda que también compone al Pony Bravo, otro grupito que hemos tocado acá, y esta es su versión como industrial, New Wave Verona. Es muy ruidosa, ¿no? Esta canción en particular pues es muy tranquila, se llama Bombas, y habla un poco de, se siente como una carga emocional, ¿no? Y estas bombas que podríamos pensar en las bombas de una guerra que van y lo detonan todo, pero también estas bombas cotidianas que luego en lo individual nos están ahí parando unas chinguitas, ¿no? Recuerdo que le compré a un amigo que se llama La Fit un cuadro que tiene el nombre de Hashtag. Se lo regalé a mi tío Joe, saludos a mi tío Joe, a la tía Luz también. Y es un dibujo que se ve así como una trinchera, se ve que está explotando, ¿no? Justamente ahí algo está reventando, y al frente de todo está una muerte vestida de corbata, ¿no? Muy elegante, salud, Jacobo. En los controles, Jacobo, aquí Poncho, y estoy por presentar, pues, con esta pequeña anécdota de este cuadrito donde la muerte se está tomando ahí una selfie con la guerra de fondo y hasta como con una sonrisa. Pues ese cuadro lo dibujó, yo lo adquirí de manos de pues mi compa, mi gran amigo y que está de regreso en la ciudad, La Fit Miracle. Carnal, bienvenido y pues gracias ahí por aceptar la invitación. Chido, carnal. ¿Qué andamos? Ahí le puse 2-3 descripciones en Facebook y dijo que la que le gustaba es Punk Emérito. Uf. Así que así lo vamos a manejar, y pues ahí trae algunas canciones que son de punk de vena, de este punk político que ya las escucharemos adelante. Y pues bueno, mi Lafitte, comenzamos con esta canción que te digo que se llaman Bombas, y la neta que... Detónala. Qué necesario luego es estar destruido a veces también, ¿no? Pues la neta, o sea, esta canción te digo que habla de eso, de una bomba cayendo, y tiene esta calma donde parece... como un stop motion de los cuerpos desmembrándose, ¿no? Hasta como con un poco de ahí, de cosa cadenciosa, pues, esa destrucción. Creo que lo necesario es aprender a sobrellevarlo, ¿no? Dale. Sí, porque la destrucción ahí está, allá afuera. Es como estar viviendo en un constante caer y caer, ¿no? De bombas, o como en un videojuego. Yo recuerdo que tú me comentabas que de tus primeros acercamientos a lo mejor a esta expresión gráfica del dibujo, pues era como con personajes de videojuegos, ¿no? Así es. Entonces, recuerdo estos juegos así muy arcaicos donde cosas caían y tú tenías que cacharlas, ¿no? Entonces, o esquivarlas, justo como... Como, estas, como la vida. Como las bombitas cotidianas, ¿no? A ti te ayuda mucho, ¿no? Yo te percibo luego como... Pues que, a ver, escultor, pintor, pues artista en general, ¿no? No podría a lo mejor, pues, definirte, o a ti te gusta como, ¿tienes alguna definición? Así como ponga mérito en el lado de pues las así, artes. Así mamando, con compas, pues poeta. Poeta. Pero sí, poeta, ¿no? Poeta visual, ¿no? A huevo. Porque ya el concepto de artista está tan desvirtuado. Artista Ninel Conde, carnal, con esas nalgas. Ah. Y el cirujano, ¿no? Que y se el aventó. Cirujano, güey. ¿Pero uno qué? También eso está uno chido. Uno va por ahí tirándose pedos de realidad y ya, ¿no? Airecillos, y de eso a lo mejor al rato ahí traigo un poco pues tocar ese tema donde pues realmente todos tenemos el acceso a ser o poetas o artistas y no solo en estas ramas o en estas técnicas pues que te ofrecen, digamos, las bellas artes, ¿no? Sino el vato que te puede arreglar una llanta, el vato que te pinta el coche, o sea, todo tiene su posibilidad artística, ¿no? Haciendo memes. Haciendo memes, a la gente la que... Nueva, la nueva expresión. El memero de la familia. Pues ahí estuvo, abrimos con bombas, ya nos presentamos todos los que estamos aquí. Estamos echándonos un agua de tlacote de la rueda ahí en Prisciliano Sánchez 615, entre Feralismo y Pavo. Ahí saludos al Isra, al Sergio Fong, Molletes de Autor, Libres a lo Machine, viejitos, nuevos, y sobre todo pues los locos llegan solos, ¿no? Como dice el eslogan ahí del fanzine que empezó con el Barrio Chino, pues terminó ya con la Fragata Negra, pues los locos llegan solos, como hoy aquí. Nos vamos a ir con la siguiente, la Fit, es una rola de Zurdok, si los ubicas, ¿no? Zurdok Movimiento ahí de cabrón, Monterrey. ¿Ya pasó Bombas? Ya, fue la primera. De eso estamos. Ah, era lo que estaba sonando antes de que. Ah, va. No. Es que la neta. Una bomba silenciosa. Una bomba. Viernes a esta hora luego es difícil y con este calor llegar. ¿No vamos a escuchar la música? Sí, pues esa la estamos. Ahorita vamos a escuchar, de hecho, una que se llama Pared. Esta la puso el Josué. Alguna vez ahí en el Riff Araña le mandamos un saludo y un abrazo al Josué allá hasta Puerto Vallarta. Y a mí me encanta. Este disco abre con una rola que se llama Platique con mi pistola, ¿no? Entonces es un disco de 1997, está por terminarse pues la era de los 90s y ahí viene el 2000 donde se iba a acabar el mundo, ¿no? Y está muy cargado este disco y esta rola de Pared habla un poco de, y yo pienso en que aparte de tener a lo mejor en esa necesidad de ser amadillos y a lo mejor de expresarnos, pues también, no sé tú cómo lo ves, pues el humano yo siento que naturalmente va construyendo siempre barreras, pues, o sea, como ante que sí mismo, sí, contra los demás, contra nuestra naturaleza. En general, ¿no? O por nuestra naturaleza, o sea, pero no que sea malo en sí, ¿sabes? Pienso yo, sino que es algo muy humano. A lo mejor hasta puedes estar muy convencido de ciertas ideologías donde se habla de comunidad, pero de pronto qué rico es tener tu pequeño espacio, ¿no? Donde nadie entre, quizá, ¿no? Como esa territorialidad, ¿no? Todos necesitamos sentir que algo es nuestro. Sí, la neta creo que es muy natural y pues también es... Y no es malo. Exacto, ¿no? Sí. No es a lo mejor el lugar donde uno a veces se esconde para sacar todas estas cosas que pues aventárselas luego a la gente pues es... A lo mejor no está tan chido, ¿no? A lo mejor las emociones más oscuras o más salvajes de uno pues también más uno tiene... No olvidar que lo que nos pertenece pues, es esta tacita ahorita, ¿no? Y el mezcal. El momentico, ¿no? Pero las personas... Son el único recurso que no, del que no nos podemos adueñar, ¿no? Esa es, fíjate, de eso. ¿No la escuchaste? El capital. Pero sí la escuchaste, la de bombas hablaba un poco de eso, sin querer la escuchaste. Ah, y quedaba, no, bueno, nos vamos a ir, la verdad, ahora programamos menos tiempo de música, porque la neta, pues estamos acá charlando chido y teníamos rato que no nos veíamos. Un gusto, mi Lafitte. Vamos a, salucita. Vamos a continuar con Pared, de Zurdo, del disco Antena de 1997, y esto es María... para radiocartón.com. Podrías escuchar, mas nunca podrá opinar. Un día pared lo intentó, solo otra pared te oyó. ¿A quién le puede importar lo que otra pared? Te juzgó, parece te condenó. Pared podría soñar, mas nada podrás cambiar. Un día pared criticó, ya nadie te escuchó. Se te ha mandado tumbar por el que te construyó. Lo bueno un reflejo. sociedad te educó y en pared te copió. Dios, corazón de madrugada, con una camisa azul. fusilados contra la pared. Los eliminaron con saña criminal. Los matones se reían, y el cabrón del cura los bendecía mientras los mataban en nombre de su dios. Aquellos que apretaron el gatillo no debieran olvidar que aquellas balas no mataron nada, nadie mata la verdad. En una cuneta, entre calaveras agujereadas, nació la democracia. Ahora son de madrugada con una camisa azul. Los tiraron como perros en una cosa común. El silencio de los muertos grita libertad. La herida sigue abierta, sigue abierta, sigue abierta, sigue abierta. Continuamos en María, rock en español y derivados, y ahí el Lafitte nos dejó sin querer y a la usanza de María, que solemos hacer un 2x1. Esta emisión, la número 13, va a tener dos por uno, porque acabamos de escuchar dos proyectos de Baristo Páramos Pérez, el vocalista de La Polla, que fue lo que escuchamos al principio, Hoy es el futuro, del disco Hoy es el futuro de 1993, y después, pues más en la vena del punk, más movido, más estruendoso, Fosa Común con Gatillazo, otro de sus proyectos de Baristo, del disco Gatillazo del 2005, y pues fueron tus elecciones, Lafitte. Me comentabas ahí algo de la de Hoy es el futuro. Chido, que me gusta mucho esa rola, porque la primera vez que escuché me sacó de onda, porque es bien diferente a todo lo que hace, y el mensaje, ¿no? Más que nada de, hijo, despégate del piso, ¿no? Que el piso se mueve, la tierra se mueve, el universo se mueve. Y tú también, aunque no creas, hoy es el futuro. Está todo girando, no nos alcanza la mente para percibir cómo todo está girando, la Tierra, el Sol, la galaxia, así. Todo es girando en algo, en torno a algo. Más se quedó nuestro pensamiento en ese momento que en lo que ya... Sí. Ya no alcanzamos a llegar. A mí te decía que me recuerda esta de Hoy es el futuro a la de Pastelarium, y también un poco a la de Diapositivo, que esas dos vienen en el de Toda la puta vida igual. Y es como, a mí también, yo cuando escuché estas rolas era de, hasta decía, están hablando de tabla, le está cantando una morra, ¿no? De repente, y valoraba mucho el romper a lo mejor el esquema de lo político y de la denuncia social y todo esto, y no dejar de ser punk, incluso en tus sentimientos, pues más nobles, ¿no? O más puros, no sé. Más entonces, humanos. Exacto. Y más primitivos, sí, que es el amor y la muerte, ¿no? Sencillamente, ¿no? Ahí incluidos, ¿no? Y de la manita, las dos madres, pues. Y entonces, sí, también me gustó mucho esta de Hoy es el futuro. Hoy la escuché, esa no la conocía. La de Fosa Común, de Gatillazo, ya la había escuchado. Hace poquito también pusimos a Demeas, otro proyecto del Evaristo, pusimos no me acuerdo cuál, pero o lo vamos a programar. Mira, ya me pegó el agua de cagas, se da así, muy prolífico en sus proyectos musicales, como que le gusta trabajar mucho al Evaristo, tiene su mensaje, ¿no? Y dentro de lo que es el punk y esto que cotorreamos ahí en la página de María Rock Cartón, ahí en Facebook, por si quieren darse una vuelta y checar ahí, pues todas las listas de canciones que hemos puesto, ahí están todas incluidas con el link al podcast ahí del Radio Cartón, del Barrio Chino. Y esto del punk emérito, porque me acuerdo que cuando te titulaste hiciste esta onda de que pues no querías la onda de hacer el juramento, ¿no? Con la bandera, y recuerdo que el Nájera, saludos al Nájera y otro grupito ahí, otro par de músicos, pues hicieron la marcha de Zacatecas, entonces fue un acto... En ese momento. Sí, la verdad que me pareció chusco, ¿no? Un acto muy punk, o sea, de verdad no... Sinceramente a mí me da lo mismo, porque la cuestión que pueda tener conceptual de fondo el acto, así como de, es que me rebelo contra esto, la verdad yo disfruté el hecho de romper el esquema de esas cosas. Si simplemente hubieras tú dicho, voy a, sí, protesto, y hubiera sonado la banda, o sea, el haber roto, yo creo que es lo que valoré mucho, pues. Ah, bueno. Más allá del mensaje, pues ya es una convicción tuya, ¿no? Pero... Y no era exactamente como no protesto o no juramentar, sino era... Les dije que lo hacía pero dándole la espalda a la bandera y viéndolos a los ojos ustedes. Ándale. O sea, sí protesto, pero ya, pero sí, no sí. Voy a decir el discurso, ¿no? Lo que tienen escrito ahí que uno tiene que decir, pues... Yo les voy a regresar al mundo, a ustedes, chido por mi educación, ¿no? Al país de México, pero yo no voy a hacer ese protocolo porque no significa nada. Puedes decirlo y no regresar ni madres, ¿no? Pero en eso estoy. En eso estás, ¿no? Y pues chido que te está yendo bien, pues que hemos ahí conversado. Y esta onda de que también es posible, o sea, con mucho trabajo y reconociendo las capacidades, llámense talento, llámense el aprendizaje, llámense el tesón, ¿no? Pero reconociendo todo lo que tienes, pues, y poniendo manos a la obra, ¿no? Yo veo que te mueves, que estás vendiendo, que estás haciendo, que estás mandando para ciertos lados, entonces... Ahorita enseñaste unas fotos ahí de algo de bronce, ¿no? ¿Qué? Unas piezas que se van a ir a Rusia... Ahí. Una soviética que conocí, ahí cuando andaba en Cabos, se enamoró de una pieza que ya estaba vendida y me compró dos por el precio de uno. Oferta que no pude rechazar porque yo me quería largar ya cuanto antes de ese lugar y fue como cámara, sí, güey, dame, págame. Y le dije, arre, sí se arma, dos por uno, pero paga de una vez para eludir el SAT. Exacto. Porque yo sabía que si me hacía una transferencia internacional, luego me iba a llegar el correo, el cual en todos estos años no me ha llegado. Yo espero que pasen muchos más en lo que me llega. Todo de manera de trueque, ¿no? Pues es feria y todo, pero sí, acá más sí. Evadiendo todo, es un pedo, cómo viaja la feria, cómo te quitan, cómo, o sea, yo lo veo en el jale que pues sí, firmas tu nómina y tienes tanta feria, pero de repente te van a quitar por esto, y de repente sí tienes conciencia de algo, sí. Y luego no, y luego, la neta, si te vas a las raíces, la pregunta es ¿por qué, güey? Y más la chamba que haces, güey. Tú, o sea, lo que estás haciendo ya de por sí, es un servicio social que no creo que te estén pagando lo que haces, y no mames, todavía que te quiten impuestos. Ahora, México es famoso en el mundo porque los artistas pueden pagar su obra a través de... Pueden pagar sus impuestos a través de su obra, ¿no? Si hace ahí una nivelación y te dicen, no, pues, tráeme algo, ¿no? A ver, que valga lo que le debes a la federación. Pero ahora me estaba contando un amigo esta mañana, mi amigo fundidor, Rogelio. No creo que nos esté escuchando, pero ¿qué tal, Rogelio? Saludos. Que cada vez están poniendo más mamones, que ya no quieren recibir eso. Y México es el único país del mundo que hace eso. Dejar que los artistas se queden con la lana del IVA. Fíjate. Y ya parece que va a desaparecer. Chale, está chido. Bueno, esas, te digo, de repente ser tan, a lo mejor, inflexible, ¿no? Tener hasta una manera de pensar así, que sientes que la crítica siempre es general y pues por ahí hay cosas chidas, cosas gachas, ¿no? O sea, claro. Más en la cuestión particular, donde yo ahí considero que tu obra tiene un mensaje muy tuyo y eso es lo que creo que a mí me gusta. Ojalá y ahí en María podamos compartir algunas imágenes de piezas, claro, de obras tuyas, para que pues ahí los que nos escuchan o nos escuchen en el podcast, pues también vean lo que haces, ¿no? Y de lo que hablo. Porque sí creo que es una síntesis muy tuya la que tienes y yo de repente últimamente es lo que más valoro, ¿no? Más allá de si alguien es de cierto estrato o se revela contra, o sea, las personas vengan de donde vengan, pero que tengan como muy, muy unificado su discurso, lo que quieren decir. Exacto, güey, entonces eso, creo que es la parte que valoro, ¿verdad? Unos violines, ya me puse cursi. Nosotros, Nafid, continuaremos con una cápsula que nos suele hacer semanalmente el Dieguito, compa Diego Rodríguez, que en esta ocasión nos va a recomendar algo de Javier Corcovado. Pues los dejamos ahí con la cápsula y la canción. Continuamos en María, Rock en Español y Diabados, aquí con la Fit Miracle, tratando de sacarle jugo al poco tiempo que tenemos. Y pues, aquí andamos. Gracias por aceptar la invitación. No, saludcita. Gracias por invitarme, carnal. Y yo me he aferrado escuchando música. Apotemnofilia. Corcovado es de esos músicos que se sienten cómodos en la oscuridad, desde el acecho, en el centro del abismo. Es de los artistas que dejan que mejor hablen por ellos su propia obra, que saben callar y que logran con maestría una trayectoria de 30 años, que son elegantes y sobrios, sin necesidad de recurrir a triquiñuelas mediáticas o dramas de rockstars deseosos de atención. Javier Corcovado es un alemán de nacionalidad española. Su niñez y adolescencia estuvieron marcadas por andanzas acontecidas, todas ellas en calles madrileñas. Además de mostrar talento en la música, también lo ha hecho en las distintas arterias del arte, pues el mismo filo ha demostrado en disciplinas como la poesía o la narrativa. La única vez que he podido observar de cerca y en vivo su recital fue hace apenas un año, cuando recuerdo se posó en medio del entarimado de la terraza del C3 como un espectro. Un espectro que entró al recinto de la mano de dos músicos que le acompañaban con la percusión, la guitarra, los teclados, el acordeón o lo que sea. Corcovado tiene ese aire de quien no pertenece a esta época. Hay una serenidad en su rostro que raya en lo lúgubre. Javier parece ser una persona a salvo de todo convencionalismo. Es ahora un hombre que se ha convertido en una referencia obligatoria si se desea ahondar en los tugurios de la escena subterránea española desde principios de los años 80 para acá. Temas como Sangre de Perro, Les Falta Amor, Te Estoy Queriendo Tanto, Dientes de Mezcal o Carta al Cielo se han hecho unos clásicos de su discografía, conformada hasta el momento por 19 placas, entre ellos un EP de reciente producción titulado Un Mundo Raro en la Noche, que contiene dos covers, uno de ellos Al Mundo Raro de José Alfredo Jiménez. La recomendación de esta semana corresponde a su álbum más reciente, Mujer y Victoria, del 2016. La invitación es para escuchar cada una de estas 12 piezas, de las cuales adelanto una de ellas. Se quedan con la séptima del disco, que lleva por título Bienestar. Estaba inyectándose oxitocina para conseguir volverse a enamorar, habiendo cenado un suculento puré de plástico y residuos de metales tóxicos, sediento de cariño, sediento de cariño. Aterrorizado de su vejez, aterrorizado de su vejez, y de no ser capaz ya de trabajar, y de no ser capaz ya de trabajar. Bienestar, bienestar, bienestar, bienestar, bienestar. Estamos cuidando a nuestros hijos y a nuestros padres a la vez, sin saber cómo pagar el mes que viene el alquiler, haciendo que lo que nunca nos gustó nos guste, mediante un engaño de bienestar, bienestar. Bienestar, bienestar, bienestar, bienestar, bienestar. Escondiendo la locura como la desnudez, soportando la lenta castración a la la que nos someten los que gobiernan. Respirando con ansia el aliento de un cigarrillo y calmando la sed melancólica con vino. Todo por el bienestar, todo por el bienestar. Bienestar, bienestar, bienestar, bienestar, bienestar, bienestar, bienestar, bienestar. Nuestro más demente deseo es conseguir pistolas y atracar bancos. Nuestro más vehemente deseo es conseguir pistolas y atracar bancos. Donde habita la codicia, donde habita la codicia, para comprar bienestar. Para comprar bienestar. Bienestar, bienestar, bienestar, bienestar, bienestar, bienestar, bienestar. Bienestar. Ahí estuvo la recomendación del Dieguito, el Achamán, Diego Rodríguez, Javier Corcovado, con esta canción que se llama Bienestar. Pues nosotros continuamos en María con Lafid Miracle de invitado, el buen Lafid aquí. Cotorreando que el tiempo se va en chinga, ¿no? Un poco lo que habla esta rola de ciertos pasos del tiempo y pues no alcanza, o sea. Por eso no tiene caso ni planear, ¿no? Como sí, una conversación o acá, ¿no? Pues estamos hablando de arte. Y que pues todo tiene que ir saliendo natural, ¿no? Al final yo creo que la charla debería estar elevada a calidad de bella arte, ¿no? Porque de repente las charlas son como, no estás buscando a veces nada, pero pasas el tiempo chido y te puede abrir muchas puertas acá en la mente, pensamientos, ideas se te pueden detonar en una charla y realmente nunca es como, no, pues deja charlo para ganarme una feria o para ver si logro esto. No, la pinche charla es como muy muy bonita, la valoro. Uy, pues. Uy, pero yo creo que hasta las mejores, las más nutritivas, no las puedes agarrar, no te vas a poner, ¿no?, a grabar cada plática. Imagínate, ¿no? Esa, sí. Ahorita que hablamos de los comportamientos neuróticos. ¿No? Solo lo arrojas al universo y pum, y se queda como un latido ahí, ¿no? Tú, como tú decías que el arte que te gusta es este efímero, ¿no? El que se acaba, pues Simón. Ahí propongo a la charla como el personaje del 2019. Vamos a continuar, Lafid, con algo que le decimos el 2x1 porque ponemos dos rolas, ya sea de una banda, de un disco, de un integrante, no sé. Que venga el 2x1. En esta ocasión vamos a tocar a Size, y es este grupo que a finales de los 70s, en los 80s, pues trajo como esta cuestión de tecnopop, del synthpop, del new wave, de esta onda que engloba luego el post-punk, que a mí, por ejemplo, se me hace muy chido tanto la onda del post-punk o la onda esta del krautrock en Alemania, que no es un sonido, ¿no?, en particular, sino que es más bien es un registro de un momento donde estaban pasando ciertas cosas políticas, sociales, bla, bla, bla, y cómo distintas pinches expresiones se levantaron por distintos lados, no sonando a lo mismo, no diciendo lo mismo, no la misma forma, pero con la misma intención de expresarse, ¿no? Entonces, órale. Pues tú que te dedicas pues a crear, ¿no? O sea, pues cuánto de lo que creas tiene este cariz de expresión, ¿no? De realmente sacar algo todo, ¿no?, que traigas, ¿no? Porque yo sé que no te cuesta hacer algo solo por hacerlo, ¿no? Pues más bien el crear es un resultado de toda mi persona, ¿no? Es algo que hago desde hace mucho tiempo, antes de que siquiera tuviera como un concepto de lo que era el arte o de qué quería yo hacer. Pero muchas de las piezas que he hecho no son más que un registro de mi vida, ¿no? Uno es un crisol, el artista es un crisol del universo, te suceden cosas y tú vas decantando y el resultado pues o es una vasca emocional o puede ser una obra de arte, ¿no? Exacto, ¿no? Pero y si lo es, si solo es una vomitada ahí, pues la necesitaba sacar, ¿no? Se tiene que. Y el principio del atrevimiento, ¿no? Que tanto en Size, que de repente eran muy performáticos en el escenario, que eran estas bandas que te lo comentaba con ni siquiera ahí, solo creo que dos sencillos grabados, el Tonight, Daily Matrix y El Diablo en el Cuerpo y La Cabellera de Berenice, ni siquiera un disco. En el 2018 sacaron uno posterior que son con estos mismos éxitos, creo que vueltos a grabar o remasterizados. Se llama, por aquí lo teníamos anotado, pues se me fue, y lo voy a poner en la fe de ratas, de las cosas que luego se me olvidan. Pero bueno, Con Pocos es una banda que trasciende el tiempo, esto que ahorita tú mostraste una pieza del Bosco y rescato la palabra que dijiste y lo aplico también en Size, el atrevimiento, ¿no? O sea, que de repente hay un estándar, a lo mejor hay mucha gente con la misma calidad, pero ¿quién te va a brincar? El atrevido, el que hizo este poquito diferente porque le nació, porque lo sintió, porque tuvo los huevos, ¿no? Pero y a pesar de ser casados en ese tiempo, ¿no? En el medievo. Bueno, hablando del Bosco. Del Renacimiento, pero aún la iglesia estaba sobre de la banda. El cómo el decir, pues ¿qué no? Somos humanos y estamos locos. Aunque ustedes no quieran aceptarlo, estamos locos y nos vamos a hacer pedazos. Y también siempre se está rompiendo algo, ¿no? Como hace rato hablábamos que estamos levantando paredes, pues también estamos en la historia de la humanidad, pues siempre rompiendo algo. Esto que hablas tú, pues de romper contradicciones, ¿no? Tanto sociales, de la iglesia, hasta romper de pronto con mismos movimientos que de pronto se vuelven muy neuras y muy de nosotros tocamos esto y sonamos a esto. Los y que rituales, es un poco, ¿no? Que tenemos día a día, que sí son muestras neuróticas. Sí, de hacer lo mismo, ¿no? Lo difícil que es romper, ¿no? Los patrones, ¿no? Entonces, por eso supongo que estos personajes, estos artistas, estas bandas, pues trascienden por eso, porque fue el momento donde una puerta se abrió y empezó a soplar algo distinto, ¿no? Entonces se abrieron posibilidades. Size hizo un poco de eso en México y pues... Pues estos sí son justo cuando derribaron el muro de Berlín. ¡Pum! ¿Sí? ¿Dices que son alemanes? ¿O no? Tocamos rock en español, ya te pegó el... Ah, ya no entendí. En un momento hablaste de algo, ¿no? De un post-punk alemán, pero bueno. Ah, de estos movimientos como el post-punk y el crowd. Que digo que no suenan todo a lo mismo, pero se engloban en un espacio-tiempo, ¿no? Que es como el es como no, pues hay un documental que lo recomiendo hoy para quien nos escuche que se llama de la BBC, El Renacimiento de Alemania, el Kraut Rock. Y está muy bueno, ahí te explica como todo eso. Y hay un libro también de Simon Reynolds, creo, del post-punk, también muy bueno, que te explica muy choncho, de bandas que a lo mejor no tienen tanta obra, pero pues fueron determinantes para que después salieran otras grandes bandas. Y pues nosotros vamos con Size, con Grotesque Ornament y Lucrative Methods. Esto es María, Rock en Español y Derivados, para RadioCartón.com con En La Fit. Gracias. Give it. Salud para María. Rock en Español y Derivados en Radio Cartón. Aquí estamos brindando, estamos de buena, estamos como ahorita con todo el feed, pues mandando ahí una energía al universo, ¿no? Que en cada acto, pues también debe, supongo que permanece esta cuestión energética, ¿no? Que todo se está moviendo. En algún lugar esa onda, obviamente se va a rebotar, acá va a tener, en algo va a pegar y algo va a causar, alguna campana va a tocar. Ojalá y esta energía sirva para hoy. Hoy tuve que agarrar un taxi porque iba tarde al trabajo. Y cotorreé con el ruco acá del taxi, que pues chido, porque hablamos un poco de cómo luego los niños que no funcionan en el formato de escuela simplemente son como relegados o tachados de burros que no sirven. Y cuánta energía hay en estos morros que simplemente no funcionan en un formato tan cuadrado y que podrían ser luego estos seres que vienen y determinan cosas, ¿no? Como... Ya, que cambian los paradigmas, sí, son otras inteligencias que este sistema militarista educacional no ve, ¿no? Sí, este formato. Si no produces... ¿no? Para empezar tienes que producir un número, ¿no? Del 1 al 10, entre más llegues al 10, mejor. Eres o sea, mejor, estás produciendo güey. Algo. No es como cámara, estamos aprendiendo, sino... Alimentando de uno es el mejor y el otro es el montón, ¿no? Y de ahí así, al para final, abajo, premiando a uno. Es bien raro, pues. Es, supongo que puede hablar un chingo y hay gente que sí sabe, ¿verdad? Pero, sí, pero ojalá sí, ahorita como me gustó que hablas de tu jefita, de tu madre y que era esta cuestión que cuando... Pues cuando estabas morro que notabas esta cuestión muy creativa, ¿no? De tu jefa. Que... Mi mamá, sí. Ella hacía, pues pintaba cerámica, hacía cosas, ¿no? Las cosas, en las se involucraba en las tareas esas, los proyectos que pudieran tener algo de arte. Bordaba, lo empezamos a hablar por esta pequeña servilleta que tenemos aquí, ¿no? Y que a lo que quería llegar era que es importante para personas como mi mamá, que tal vez no tienen ninguna aspiración... en el oficio, pero lo hacen como, para empezar, como una actividad humana que hay que hacer, ¿no? Para, yo creo que para todos, expresarse, pero para la ¿no? mayoría está como aletargado. Dale. esa parte, ¿no? De la vida, que es no solo el alimentarte de lo que está sucediendo, sino, pum, poner algo ahí de lo que los demás se pueden alimentar, ¿no? Entonces, pues eso... O sea, solo hacer algo, ¿no? Hacer algo bonito. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo. Porque da una satisfacción, ¿no? Espiritual, incluso. Ojalá y, pues la neta, Rafid, un gusto que hayas estado aquí. Quería terminar con esto, qué bonito. Y ojalá el programa sirva, si es para mandar energía y que se regrese, que permita que pues que cada uno no encuentre esa venita creativa, esa venita de hacer en lo que cada uno encuentre, pero que pueda tener esa satisfacción de lo arreglé, lo abrí, lo volví a cerrar y está funcionando, o lo pinté, o lo hice, lo moldeé. No sé, pero neta que cada uno puede experimentar esa sensación tan chingona, el acto, ¿no? El acto, sí, creador, es revolucionario. Entonces hagan arte. Escuchen punk también. ¡Ah! Bueno, nos vamos a despedir con una que tú elegiste, que a mí esta banda hace un chingo me gustó mucho. De repente la escucho, Los Muertos de Cristo. Esto es de Los Pobres No Tienen Patria, de 1999. Se llama Resistiré. Y pues sí, Resistiré. Está cargada de toda esa emoción y de toda esa lucha. Y hay que resistir, y hay que topar, y hay que darnos chingazos con la vida. Y salud, mi Lafid, y que salud. Sea lo mejor para todos. Jacobo, en los controles, muchas gracias. Salud, saludos para el bendito que se reportó ahí. Un abrazote. Nos vamos, María Roque en Español y Derivados, nos escuchamos el próximo viernes. Gracias. Una canción que habla de resistencia. RadioCartón.com.